Buen día, buen martes. Hoy, 1 de marzo, es el Día del Transporte, por lo que saludo cordialmente a todos los transportistas. Y saludo también cordialmente a los ferroviarios, porque hoy es el Día del Ferroviario también. A quienes se llaman Albino o Rosendo, mis saludos cordiales, dado que hoy el Santo Oral Popular recuerda, entre otros, a dos santos que llevan estos nombres, Albino y Rosendo. A los esposos y padres, mis saludos cordiales también, en este martes dedicado a ellos. Y hoy vamos a hablar de un tema especial, los preservativos. Digamos, los preservativos y el SIDA, para entendernos. Vamos a reflexionar sobre este tema, si le parece. Por supuesto, el simple título de esta nota que se avecina, firmada por un sacerdote católico, por supuesto, invita a la escucha. El tema da para mucho, pero mi propósito es responder a esta pregunta concreta. ¿Está permitido el uso del preservativo para evitar el contagio del SIDA, según la Iglesia? Ante todo, creo que hay que decir claramente que el preservativo no evita el contagio, sino que solo disminuye su riesgo. Disminuye. Notablemente sí, pero disminuye su riesgo, no evita el contagio. Por eso que hay tantos contagios a pesar del uso del preservativo. Los datos técnicos sobre la porosidad del látex o material equivalente y sobre la pequeñez de los distintos virus que han sido causa justamente del SIDA han sido suficientemente documentados. El uso del preservativo o de otro medio artificial para evitar un eventual contagio plantea el tema del mal menor. Es menos malo preservar la salud, la vida, que exponerse a contraer la enfermedad o a contagiarse. Ya se sabe. Creo que no contradigo la doctrina de la Iglesia cuando expreso que si de todos modos dos personas mantendrán relaciones sexuales en ámbitos distintos al matrimonio, es preferible usar el preservativo a no usarlo. En este sentido, creo que el Papa algo ha dicho al respecto, aunque no fue siempre bien interpretado. Bueno, el tema da para mucho. ¿Qué tal? ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana. Thank you.